vaquita, ia, ia, oh. Soy un mu, mu, mu de allá, soy un mu, mu, mu de acá, soy un mu, mu, mu por todos lados, ia, ia, oh. El granjero está en el campo, ia, ia, oh. Y en ese campo vivía un pato, ia, ia, oh. Soy un cuac, cuac, cuac de allá, soy un cuac, cuac, cuac de acá, soy un cuac, cuac.